Estamos con Fernando Aristigueta, uno de los goleadores de esta victoria del conjunto capitalino Caracas Fútbol Club ante el Zulia en calidad de visitante. Fernando, se preveía un partido complicado como han sido todos los Zulia a Caracas, ¿no? Sin embargo, pensaron que lo podían resolver con cierta facilidad y sin recibir goles. Mira, lo de no recibir goles era lo primero que vinimos a buscar acá, a tener la pelota, que ellos tuvieran un poco más de desgaste, que viniesen a proponer y nosotros estar bien parados, y luego íbamos a tener ocasiones, y eso fue lo que hicimos. No fue un partido fácil, que me preguntas que si esperamos resolverlo con tanta facilidad. No fue fácil, fue muy duro, pero bueno, tenemos los 3 puntos, que es lo que todos queríamos. Una de las claves del partido, al parecer, por lo que se asomó, fue la condición física de ustedes como jugadores. Quizás el Zulia no está acostumbrado a recibir un equipo que durante tanto tiempo, sobre todo 35 minutos casi del primer tiempo, tenga esa condición física, esa prestancia para poder presionar, y ustedes la tuvieron. ¿Fue una de las claves o tienes alguna otra clave para este triunfo? Sí, bueno, el aspecto físico es muy importante, sobre todo en esta cancha con este calor, pero también el aspecto táctico, que hicimos un gran partido, tratamos de marcar a Era Hernández, a Roberto Carlos y a Rojas para que no nos hicieran correr ellos a nosotros, y bueno, creo que lo hicimos bien. Sin embargo, creo que ellos tuvieron un poquito más la pelota que nosotros, pero era parte de lo que vinimos a plantear hoy y nos salió toda la perfección. Creo que hicimos un partido con un gran desgaste de concentración, porque estuvimos 90 minutos haciendo un trabajo táctico perfecto, creo. Fernando, se te da el gol otra vez y ya Caracas tiene 10 de 12, ¿no? Y sigue con esa valla invicta, en valla en cero. ¿Qué te toca decir un poco de este inicio del Caracas, momentáneamente en la punta a la espera de otros resultados? Mira, estamos muy, muy contentos. No hemos recibido gol en 4 partidos. Por ahí el único asterisco que tenemos fue el haber perdido en la Copa de Venezuela, pero bueno, tenemos el miércoles la revancha. Estamos seguros que lo vamos a poder dar vuelta. Okay, gracias. Fernando Aristigueta para Hat-Trick Deportes.